una campaña que está asignada pues por varios hechos de violencia. El más lamentable es el de el asesinato de este joven dirigente de Acción Democrática en el estado Guárico, pero también otros hechos similares de caracterizados por violencia de armas de fuego, nada menos y nada más. Es realmente lamentable que el señor presidente de la República pues ciertamente esté llamando a este tipo de hechos velados, digamos, en el cual llamándose a la calle y llamándose a esa acción beligerante, ciertamente contribuye, digamos, al menos contribuye a que se fortalezca ese clima de violencia. Yo creo que la comunidad internacional, los ciudadanos, etcétera, tenemos que decirle al ciudadano presidente que tiene efectivamente que comportarse como presidente de todos los venezolanos. No es dirigente de una campaña electoral, es el presidente de los venezolanos, y como presidente tiene que llamar a la paz, tiene que llamar a la concordia, tiene que llamar al desarrollo de un clima pacífico,